Y sin más, sigue el poder tropical. Aquí está en vivo Los Genimals. Con pasión. Y la palma, la palma. Chicas, oye, Chela, Nicole, Carla y Jenny.